Bueno, retornamos entonces y vamos a seguir con algunas noticias que nos quedan rapiditas y después ya entramos con el AINE. Y bueno, otra noticia que llegaba de este martes 27 sobre una operación policial franco-española. El juez Moreno envió a prisión al exalcalde de Andoain. El exalcalde Joseán Barandiarán ha pasado su primera noche en la madrileña prisión de Soto del Real, a donde le envió al mediodía de ayer el magistrado Ismael Moreno bajo la acusación de un delito de colaboración con banda armada. Barandiarán, que compareció en comunicado en la Audiencia Nacional, informó a su letrada de que rechazó todas las acusaciones en su contra ante la Guardia Civil y el juez. Sí, la detención esta de Barandiarán tenía que ver con las detenciones que se produjeron en Burdeos, donde decían que nos reíamos un poco porque decían que había caído el número uno de ETA, la cúpula, que ya, como que ya estaba, ¿no? Y bueno, y Barandiarán parece que estuvo reunido con alguna de esas personas los días previos y que fue alcalde, ¿no? Del pueblo, Y bueno, fue detenido por ese motivo y hasta en prisión, lo enviaron a prisión. Por otra parte, Olano, Juan María Olano, rechazó responder a las preguntas del juez sobre el homenaje a Sabine Uva. Rehusó responder a estas cuestiones que le planteó el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, sobre su participación en el acto en recuerdo del fallecido militante vasco Sabine Uva, que se realizó en agosto del año pasado en Zornotza. La fiscalía no hizo preguntas y la acusación particular ejercida por el Foro DERMUA no apareció. El juez no ha adoptado medidas en su contra y ha pedido a la fiscalía que presente cargos o pida el archivo de la causa. Mi otra noticia que tiene que ver con la Amnistía Internacional critica que la práctica de la tortura es constante y extendida entre las fuerzas de seguridad ¿Vos españolas. lo escuchaste en algún medio de acá, No. esta noticia? Y sin embargo, estamos hablando de Amnistía Internacional, ¿no? Que Sí, un dio a organismo conocer. con Sí. ese peso y bueno. Dice que las violaciones de derechos humanos y los malos tratos por parte de los representantes de las fuerzas de seguridad del Estado son una práctica constante y extendida en el Estado español y gozan de una impunidad efectiva, según el informe anual de Amnistía Internacional correspondiente a 2007. Las principales víctimas de los agentes españoles son los detenidos en relación con ETA, los inmigrantes, los solicitantes de asilo, los menores no acompañados y las víctimas de la violencia sexista, según Amnistía. El informe pone de manifiesto que en el Estado español los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado no son sistemáticos, pero sí una práctica repetida y extendida. El organismo Pro Derechos Humanos señaló que los detenidos en relación con ETA acumulan gran parte de las denuncias efectuadas contra las fuerzas policiales y criticaron que mientras las autoridades judiciales no investiguen las denuncias, no podremos saber si son ciertas o no. Digo, hemos dado relatos acá de gente que ha denunciado torturas y la verdad que son escalofriantes, ¿no? Pero bueno, y ha habido signos claros, además, respaldados por los médicos. Bien, y por último, una noticia que tiene relación con la Audiencia Nacional Sí, y nuevamente, con y internet, con ¿no? Internet. Cuidado. La Audiencia Con lo que se Nacional pone. Sí. sí, se lanza a navegar por la red, pero solo en Mar Vasco, dice el titular. La doble vara de medir de la Audiencia Nacional comienza a sacudir también en Internet. Dos blogueros, o sea, dos personas que tenían Blog, así blogs como el acá, nuestro de Urania Euskal Herria, claro. quedaron libres tras ser llevados a Madrid acusados de humillar a víctimas y enaltecer a ETA. No hay precedentes, pese a que la red está repleta de otras humillaciones y enaltecimientos. La noticia saltó el martes, siguió el miércoles y provocó un estupor palpable en Internet. Una persona de 43 años había sido detenida en Sevilla y otra de 32 años en Ordizia, Guipúzcoa, acusados de enaltecimiento del terrorismo en Internet. Según fuentes policiales, entre otras cosas, se les vincula con webs en las que aparecen imágenes de quemas de banderas españolas. La sorpresa general de los internautas está más que justificada. A quienes estamos acostumbrados a navegar por internet, esto nos parece un absurdo total porque, digamos, hay millones de Banderas videos quemadas y de banderas quemadas en internet. de todos países. Y yo no conozco a nadie que hayan detenido por el enaltecimiento de terrorismo por esta causa, pero entonces. Acá Castasura considera evidente que detrás de esta doble operación hay un afán de limitar la libertad en internet y extender el miedo, y la sitúa como otro ejemplo más del estado de excepción que vive Euskal Herria. De hecho, son muchos los medios que lo han situado como una especie de aviso a navegantes de internet y vascos en este caso. Por cierto, esta redada estuvo precedida por una información en el diario ABC hace solo unos días que llevaba por título La apología de Tarra anega internet. Sí, el estupor va Un bastante. blog anega, es ¿En qué? interesante. Un solo blog anega internet, es interesante. Sí. Pero viste, el estupor va bastante más allá de la izquierda abertzale en este caso, se extiende a muchos foreros de internet. Por ejemplo, en una web en la que dan a entender que conocen al detenido en Sevilla, dicen, adivinad qué forero está en la cárcel, titulan, porque viste que entre las comunidades de internet, sí, quienes estamos un poco sumergidos ahí, sabemos que es común el conocimiento, ¿no?, de la gente entre sí, de distintos países. Se pueden leer mensajes en esa web como estos así que dice, impresiona llevar el cuento de la lucha antiterrorista hacia estos extremos. Yo les pondría una medalla, qué nivel, Dios, decía otro, ¿no? O sea, porque hay que, digo, parece absurdo, no parece absurdo, es increíble. Entonces dice, otro por ejemplo comenta, un tío lanzando vivas a ETAs. Que lo haga por síndrome de Munchausen o por convicción, es un gilipollas. Pero que cuatro policías lo lleven detenido y la policía registre su domicilio es propio de un régimen policial. O sea, es absurdo, es irreal, ¿no? Parece que estamos viviendo, pero es también síntoma de un estado de excepción y sin duda, no me queda la menor duda de que lo hicieron como para atemorizar a la gente, porque internet es un sitio donde la contrainformación, ¿no?, de los grandes medios es muy activa, ¿no? Y se conocen muchísimas noticias que de otra forma no se conocerían, ¿no? Antes de eso no se llegaba a esas noticias. Bien, entonces ahora nos vamos a dedicar a Elaine, que nos está visitando, que ayer tuvimos ocasión de escuchar su charla sobre mitología que dio en el Colegio de los Vascos, organizado por el Centro Vasco Aisegoa, y que la verdad que pasamos un rato precioso, una charla muy linda, muy amena. Elaine, gracias. No, por favor, si lo mereces, no es este. Pero Elaine, voy a decir brevemente que nació en Artigas, es maestra desde muy joven y ha escrito otros libros como Ibrahim y los otros, premiado por el Ministerio de Educación y Cultura. También en el 92 editó Primera Luna, El Otro Circo, también en el 92. Sí, por ahí me equivoco, pero es información que fui recabando. Y bueno, y dice, acá hay una parte que me gustó mucho porque habla un poco En Cuentos sin Título, ¿no?, que es de Ibrahim y los otros. Hay un prólogo de Mercedes, sí, Ramírez que lo menciona. Que dice, narra las vicisitudes de un escritor personaje bajo cuya efigie se encubre Elaine Mendina en busca del editor. Dice, este tipo escribía, miraba lo que pasaba a su alrededor, la gente, las plantas, el trabajo. Miraba el atardecer y los ríos. Se fijaba en los sucesos y las costumbres y escribía sencillito, escribía. Este párrafo, dice el prólogo de Mercedes Ramírez, de tu libro, ¿no? Este párrafo ejemplar enuncia en forma jerarquizada los temas que le son propios, la gente, los acontecimientos y las costumbres. Y la escritura sencillita, sencillita, pero para quienes hemos leído... yo leí solo Sorginquería y me sentí muy identificada, sentí mucho ahí de raíces, ¿no?, en común. Sí, sí. Y la verdad que esa lectura sencillita que nos gusta y que tan nos deja tan contentos. Es que hubo y todavía hay una ola, una especie de, no quiero decirlo en forma peyorativa, de moda, de ser críptico. De que para ser un autor de alto vuelo, cuanto menos te entiendan, más inteligente sos, algo como eso. Uh-huh. Y a mí no me gusta, no me convence y no lo hago. Y si eso me cuesta no tener éxito, bueno, paciencia, no importa. No, pero... Prefiero que se entienda lo que quiero decir. Digo, tenés un muy buen premio del Ministerio de Educación y Cultura. Y además, este libro, Sorginquería, que habla de brujas, pueblos y exilios, yo... tuve ocasión de mandarlo, ¿no? Porque a mí me gustó tanto que quise compartirlo con gente conocida que tengo en Euskal Herria y bueno, les encantó. Y cuando uno dice que Elaine es descendiente en tercera generación, ¿no? Sí, de tercera generación. De vascos y que nunca estuviste en Euskal Herria, nunca. Es increíble que alguien escriba un libro como este, cuando uno se manejan términos de una manera tan buena, ¿no?, tan bien manejados, que tienen que ver con esa parte de mitología y, ¿no?, y de costumbres que nos vienen dadas a veces y no sabemos de qué. ¿De dónde vienen? Y hay una identidad muy grande ahí con todo lo vasco. Y bueno, contanos un poco, a ver, sobre cómo se realiza esa transmisión de la cultura en tu familia. Mi familia es toda de origen vasco. Por los cuatro costados, mis padres eran primos entre sí. Creemos que sean originarios de Cantabria. Pero a mí principalmente quien me transmitió el interés, la curiosidad por los ancestros, por los orígenes, fue mi padre, uh-huh. que era un lector voraz, pasó la vida leyendo, criador de ganado, y siempre hablaba trataba de investigar sobre sus orígenes. Claro, en esa época no tenía los medios que hay ahora, la internet, las conexiones que había. En un pueblo pequeño del interior era bastante difícil. Y cuando murió nunca más pude encontrar los papeles que en algún lugar debe haber dejado. Pero me propuse seguir con la investigación que le había iniciado, más bien sobre la familia, y ya me enganché con el resto, con la cultura, con la política, con los deportes, sobre todo con la música del país, que me gusta mucho. Y bueno, sí, hay cosas muy lindas, pero nombraste a tu padre ahora, y yo quería remarcar algo que ayer me impresionó, pero se nota mucho en el libro, incluso en Sorguín quería, que tú hablabas un poco de que es algo muy del pueblo vasco, ¿no? Esa integración con la naturaleza, ese amor a la tierra, sí. Eso, y contabas una experiencia que, porque ustedes vivían o sea, son familia de Artigas y en campo allá. En catalán, sí. Claro, y entonces que tu padre se vio deteriorar su salud. Sí, una cosa que en realidad tiene apoyo legal, el minero puede entrar, puede explotar la mina, si el terrateniente no la declara, es decir, no está haciendo nada ilegal, pero de hecho destruye buena parte de los campos. Y a mi padre eso lo disgustaba extremadamente. Incluso cuando se le planteó, porque realmente se le planteó de muy buenas maneras, haciéndole ver que podía ganar mucho dinero, y la idea de papá era una idea muy vasca, es decir, grandes lucros en el momento a costa del deterioro para dentro de varias generaciones no era lo que quería. Además, le gustaba su caballo, le gustaba su campaña, su oficio de ganadero, no quería ser minero y no quería cambiar de oficio a esa altura de la vida. Entonces, pero no hubo, por mucho tiempo eso se siguió haciendo. Y yo creo que eso deterioró bastante la salud de papá. Porque los campos en Artigas, vamos a explicar a la gente que no vive en el Uruguay, que los campos yacimientos de Agatha Siamati. Sí, hay gente que los terratenientes que incluso dejan un poco de lado la ganadería y se dedican a explotar la mina, está muy bien. Pero sí. Hay gente como mi padre que no quiere hacer eso. Porque veía un poco ahí porque veía futuro. Claro, el futuro para las generaciones. Ahora puedo tener grandes lucros, pero ¿qué va a pasar con mis hijos, mis nietos y mis bisnietos? El campo se hace trizas. Claro, la destrucción de la tierra con... La destrucción de la tierra, que es algo muy de los vascos, el conservar lo natural, el tomar lo necesario y no más, el pensar en las generaciones futuras, creo que tiene mucho que ver con la identidad del pueblo vasco. Sí. Y además veíamos ahora en las informaciones que estábamos dando sobre el tren de alta velosidad, que justamente el perjuicio. Que el perjuicio, pero además sin ningún beneficio para el Éxcaro. Claro, para el pueblo no, ahí está, sí. Y entonces, y después hay otra cosa que me gustaría compartir contigo, que a mí es un personaje del libro que me encantó, es Arancha, ¿no? Arancha, la niñera. Que educa a las tres hijas del matrimonio. ¿Y cómo llegás a Arancha? Porque Arancha es una auténtica, es un personaje auténtico. He conocido gente así. ¿Ah, sí? Madres más que la propia madre a veces de sus pupilos, pero al mismo tiempo muy, muy severas, muy, muy, muy fuertes. Y bueno, y en la novela Arancha es una lamia, por eso tiene determinadas cualidades que además se dirigía y les educaba a ellas en euskera. En euskera, les hablaba, les enseñaba a hablar el euskera antes de que aprendieran el castellano en la escuela. Sí, a mí me llama la atención, pues, no sé, Anita, si tú leíste ese libro, pero la madre no hablaba euskera. La madre no tenía nada que ver con lo que pasaba y no quería tener. Sí. Cerraba los ojos. Pero Arancha con las tres niñas, con niñas sí. Se entendía en euskera. Y bueno, la verdad que es un libro que a mí me resultó apasionante, que ya te digo, y recibió muy buenas críticas de toda esta gente que yo se lo he ido mandando. Y que, bueno, esperemos que se reedite ahora, porque en algunos sitios ya estaba agotado, ¿sabes? Ah, sí, qué bueno. Sí, sí. Hace como un año que cuando recién tuve contacto con este libro, en abril del año pasado creo que fue, ya le dimos un espacio acá en este programa, porque la verdad que me encantó, pero el fin de semana pasado también tuvimos la visita de tres chicos, tres jóvenes de que vienen de Euskal Herria Norte, de Iparralde, y estaban haciendo todo un tema sobre la transmisión cultural que se da en la diáspora, ¿no? En la diáspora de América. Y yo puse este libro como ejemplo porque en Artigas, en el departamento de Artigas, no hay Euskalechea, no hay Centro Vasco, no, pero hay muchísimas familias vascas. Las familias vascas creo que son mayoría. Mirás la guía de teléfono y más de la mitad son apellidos vascos. Sí, sí. Con costumbres vascas, como la endogamia, ¿no? El matrimonio entre parientes, una serie de cosas. El dedicarse, bueno, un poco por la geografía del lugar, pero la ganadería, la cría de ovejas. Sí, la mayoría son vascos, sí. Sí, y a mí, o sea, lo que llama la atención es como tú transmitís acá, que hay todo un bagaje cultural que te fue transmitido a ti, que tú lo dejás entrever en este libro, pero que además eso sucede así en el resto de las familias. Yo creo que sí, el hecho es que me parece a mí que a veces no saben ni siquiera de dónde lo traen. Claro. Lo traen porque lo oyeron de los abuelos, pero no tienen ni idea de dónde está su raíz. Y sería interesante hacérselo ver. Bien. Tú tenés, ayer decías que tenés pensado editar la segunda parte, porque el último capítulo del libro, que resultó muy atrapante para mucha gente, deja como ver la posibilidad de que la historia continúa, ¿no? La historia, sí, de este libro continúa. De hecho, yo lo escribí como la primera parte de una trilogía, pero las otras partes todavía no envié los borradores a mi editorial. Y bueno, una vez que se lo envié, queda a consideración de mis editores si lo van a publicar o no. Bueno, espero que sí. Nos encantaría poder tener la posibilidad de que eso se materializara y poder acceder a la lectura de ese libro. Y si no, vamos a buscar alguna editorial online. Haremos algo. Sí, la verdad que, bueno, te agradecemos muchísimo. Yo les agradezco a ustedes. Y esperamos que, bueno, que esto pueda ser un poco el inicio de una relación de intercambio, ¿no? Porque sigo insistiendo, y como decíamos el otro día con los chicos, estos no es necesaria una Euskalechea. O sea, sí, en las Euskalecheas a veces se nuclea la gente, pero también a veces se sienten discriminadas por diversos motivos o no se sienten integradas. Y entonces la gente termina volcando. Partando, sí. Claro, y volcando su cultura y eso en fusionándose con el pueblo y transmitiendo a sus sucesivas generaciones esos valores y esas costumbres que a veces se pierden y no se saben de dónde vienen, ¿no? Y que ahí por ahí, o escuchar una canción o probar un sabor, decís, esto era, como una decía receta. Mi abuela, te acerca a esa infancia y a esa raíz que traemos, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos seguir ahondando un poquito más contigo. Te invitamos cuando vuelvas a Montevideo. Encantada, aquí estaré. Hay muchos kilómetros de distancia que nos separan con Artigas, pero bueno, con las comunicaciones y con tus visitas acá. Facilita las cosas. Te ofrecemos, sí, acá el espacio para que puedas volver a visitarnos. Te agradecemos muchísimo. Mucho a ustedes. Nos vamos a despedir de la gente porque ya terminamos con nuestro tiempo. Vamos a despedirnos como siempre, Anita. En lugar de Victoria, Osasuna Tazkatasuna. Y bueno, Presoak Echera, Amnistía Osoa. Y JK, Independencia Lortu Arte. Pero además quiero agregar Mikel Ibáñez Askatu. ¿Ah? Por supuesto. Porque no nos podemos olvidar de la situación de Mikel, que nos toca bastante cerca a los uruguayos, que lo conocimos. Y bueno, queremos esta noticia. No, se dio a conocer en los medios la noticia de su detención, pero la noticia de su gravedad y de la injusticia que están cometiendo con Mikel Ibáñez no le pude escuchar ni leer en ningún lado. Así que, y un fuerte abrazo para la familia de Mikel. Para la familia de Mikel. Los que están acá y los que están allá. Sí, su esposa e hijos y el resto de la familia que tiene en Euskal Herria. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado. Agur. Agur. Galera eta iestariak etxera. jefezoak kalera eta iezlariak etxera. Iestariak etxera, euskarazoak kalera eta iestariak etxera, euskarazoak kalera eta iestariak etxera, euskarazoak kalera eta iestariak etxera. Kalera eta iestariak etxera, euskarazoak kalera eta iestariak etxera, euskarazoak kalera eta iestariak etxera.